la verdad que emocionante, ¿no? Muchísima gente, una marcha de verdad multitudinaria, una convocatoria enorme de estudiantes secundarios de las escuelas experimentales de la universidad, vinieron organizadamente, partidos, un montón de familiares, un montón cada uno con su cartelito de su familiar, gente que nunca había visto, gente que nos venimos viendo desde hace siglos. La verdad que muy bueno, muy lindo. Y bueno, pone pilas, ¿no? Ojalá que además también esta gente haya entendido el discurso de que hay que apoyar los juicios, de que los juicios se sostienen gracias a que muchos cuerpos ponemos el cuerpo, mucha gente ponemos el cuerpo para que esto pase, y necesitamos, del apoyo y la participación, y ahí están para que la gente se llegue.